En realidad comenzó esta semana y ya se conocieron los alegatos y pedidos de pena por el asesinato de Federico Taja, este joven asesinado en el año 2011 en la localidad de Balcarce por parte de un policía de la bonaerense, de la DDI, de la policía bonaerense. Y nos acompaña aquí en el estudio Pato Funes, abogado que está acompañando, escuchando, participando de las audiencias, acompañando a la familia en este juicio que ya está llegando a su final con los pedidos de las sentencias. Buen día, Pato, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿El lunes se dará a conocer la sentencia o esta tarde? ¿Cómo son los plazos? No, finalmente quedó para el viernes 14 a las 12 del mediodía. Bien. El tribunal pidió extender el plazo para dictar sentencia porque, bueno, el juicio fue bastante largo, hubo muchísimas declaraciones testimoniales y se ve que necesitaban más tiempo para deliberar y tomar una decisión porque, como te digo, fueron muchísimas las declaraciones y surgieron montones de contradicciones de los testigos que evidentemente hace que la decisión no sea fácil. Uh-huh. El juicio comenzó esta semana, fueron tres audiencias. Waldemar Chazarreta es el oficial de la DDI, de la policía bonaerense, acusado del el asesinato de Federico. Contanos brevemente cómo fue el hecho en el que asesinan a Federico, en base a lo que se desprende de la investigación previa y lo que se dio a conocer en esta audiencia. Bueno, prácticamente el hecho está plagado de cuestiones que todavía quedaron como medias irresueltas ahí en la audiencia, por eso que te decía que la cuestión para los jueces no va a ser fácil. El hecho que se está juzgando es, como vos bien decías, fue un hecho ocurrido el 24 de junio de 2011, uh-huh. Alrededor de las 5 de la tarde, en el marco de un operativo que realiza la DDI de Mar del Plata, un operativo en infracción a la ley de drogas. Se pensaba allanar una vivienda donde se comercializaba estupefacientes. Lo que hace la policía es, a pedido del fiscal, es algo que es una práctica habitual. Esto, lo que tiene interesante el juicio, que fue mostrando montones de facetas o montones de prácticas que la policía realiza cotidianamente cada vez que hace un allanamiento, y quedaron muy, muy en evidencia. Lo que sucedió básicamente fue esto: la policía, antes de realizar el allanamiento, siempre tiene una práctica habitual que se llama la del corte previo, que es estar apostado en un lugar a punto de allanar una vivienda donde se vende estupefaciente, y en el minutos antes de ingresar a la vivienda, lo que ellos hacen es esperan a un comprador, en este caso fue Federico, esperan al comprador, eso se llama el corte previo. Uh-huh. ¿Qué hacen? Para constatar la comercialización de estupefacientes y para constatar realmente que en ese domicilio que van a allanar haya droga. La realidad es que uno sigue el caso y lee lo que pasó, lee la causa y no hay explicación para semejante desenlace. Recordemos, Federico tenía 17 años, uh-huh. Se presentó en esa vivienda, compró estupefacientes que después se comprobó que eran dos bochitas de marihuana, digo, tres porros, claro. Pongámoslo así. Él se retira del lugar, entonces la policía lo comienza a perseguir para realizar esto, el corte previo. No se sabe bien, pero Federico en algún momento se habrá asustado, se habrá intimidado, porque recordemos que eran dos autos cargados de policía, digo, iban cuatro policías en un auto y cuatro policías en el otro, los autos totalmente, digo, no identificables, eran autos, no era de civil, claro. No, era un Gol rojo y un Corsa azul, con vidrios polarizados. Sabemos que los autos que utiliza la policía para este tipo de cuestiones no son identificables, y además, sumado a que tienen vidrios polarizados, todo lo que no permite tampoco ver que adentro, claro, puede haber, tal vez haya efectivos policiales. La versión de la policía dice que ellos efectivamente se identifican como policías. Una de las declaraciones era: flaco, pará, somos de la DDI, somos policía. Federico supuestamente... Sí, lo que en esa circunstancia, digo, es muy probable y muy, digamos, da de pensar que a cualquiera que le pase eso, no tiene por qué creer que eso es verdad. Claro. Digo, te paran dos autos de civil con vidrios polarizados, tipos de civil que te dicen somos de la DDI y somos policía, y no sabes qué es peor, si es que es verdad o que no. Exacto, a mí me recordaba un poquito en algún momento, no sé si se acuerdan el caso de este señor en Buenos Aires, de la que la película Rati Horror Show, sí, que viene también a raíz de una confusión, que muchas veces uno realmente ve a esa gente y dice, yo no sé si estos son policías, o claro, se robar. O realmente tal vez me quieran robar, digo, qué sé yo. Entonces, bueno, más allá de todo eso, Federico venía en su auto, un Peugeot 505 blanco, de color blanco, la policía dice que le da la orden de frenar, que paren. Él no lo hace, él continúa, y ahí ya la cosa se complica. Una de las cosas que arroja las declaraciones, que me parece que es interesante, con las cosas que yo más me quedé también, más allá de lo doloroso que es, porque una de las cosas que me conmovía demasiado era ver a la familia, escuchar las declaraciones de la policía, porque imagínate, fueron casi 12 testigos policiales, y todos contaron su versión del hecho, de cómo había ocurrido y qué pasó con Federico luego que lo encontraron herido y cómo lo bajaron y cómo lo trasladaron. Para la familia eso era un golpe tras otro. Claro. Revivir cada 15 minutos, 20 minutos, de nuevo lo que había pasado. El tema es que Federico, bueno, lo que les venía diciendo, no frena, él sigue. Entonces la policía, supuestamente, ellos lo que dicen es que era un procedimiento ordinario hasta ese momento, relativo de un segundo a otro. Oficial, las cosas se pueden, identificación ordinaria, pero que... Solo. Él estaba solo. O sea, a frenar el auto, ya la cosa se complica. Ya la cosa empieza a ser de alto riesgo, por así decirlo. Esa es la calificación que ellos utilizan. Claro. Un procedimiento ordinario, un procedimiento bajo sospecha infundada, dicen ellos, también son las categorías. Y la tercera de las categorías, el tercer de los tipos de los operativos, es el de alto riesgo. Ellos, al darle la voz de alto a Federico y él no detenerse, ya recalifican su proceder y lo califican como de alto riesgo. Cuestión que habilita a que saquen sus armas, a que destraben los seguros, a que lleven las armas en la mano. Entonces, la cuestión es que cada vez que van avanzando en el procedimiento se va poniendo cada vez más compleja la cosa. Cuestión de que Federico llega a una esquina donde hay un auto, un camión parado, entonces él detiene la marcha. Y ahí es cuando los efectivos lo abordan. La versión policial sostiene, ¿no?, y la defensa de Chazarreta sostuvo que en todo momento que eso fue un accidente, porque también otra de las cosas que ellos alegan fue que Federico intentó arrollarlos. ¿No? Eso yo me imaginaba la situación, es frenan en una esquina, la policía lo aborda, lo encierra a modo de cerrarle el paso, y Federico avanza con su auto. Cuando avanza con su auto, él choca el Gol rojo donde se trasladaba Chazarreta, que justo en ese momento ya él iba con su mano, con el arma empuñada, con el seguro destrabado y con el dedo en el gatillo. Esto es de película, pareciera, pero dice que cuando el auto choca, el auto de Federico choca el Gol, eso genera, el impacto genera una fuerza, un movimiento que hace que la pistola se dispare, se amartille. Eso es la versión que da el acusado Chazarreta para defenderse. Exactamente. Eso sucede así. Exactamente, y todos los testigos policiales hablan lo mismo. No. Algunos dicen, sí, yo no lo escuché al disparo, otros dicen, sí, yo lo escuché. Yo me acuerdo que chocó, se sintió el choque y después se sintió el disparo. Están todos bien armaditos las declaraciones. Me parece que la estrategia de la defensa fue esa, de llevar el plano a que haya sido un accidente, ¿no? Claro. Y una de las cosas es atribuir la responsabilidad a Federico por ese accionar. Sí, claro. Tiene la culpa de haber muerto. El de la víctima tiene la culpa porque no se frenó, no quiso que lo identificasen. Cosa de que desde el particular damnificado se sostiene que no. Que fue un homicidio doloso, con un dolo directo. Se supone que 8 policías deberían estar capacitados como para, digamos, poder detener una sola persona. Claro, y no tener que terminar con la muerte. Bueno, ahí una sola persona, digo. Hay una de las cosas interesantes que se ventilaron en el juicio. Vinieron, como le digo, varios policías a declarar, y a mí me llamó la atención de uno de ellos, la declaración de uno de ellos, que es Ricardo Osorio, que es teniente primero, y él es jefe de la Academia de Policía. es el instructor de los policías. Lo forma en manejo de armas, lo forma en maneras de abordar vehículos. Digo, él contaba de, se realizan constantemente en la formación, la se hacen representaciones, claro. Se tetralizan las cosas. Sí. Obviamente él aclaraba que en la vida real eso no es así. Vos podés tener un policía que durante su formación actuó de manera muy correcta, muy precisa, pero que en la realidad las cosas no son tan como uno las no es como la teoría, las estudió. Claro. Bueno, de hecho, otra de las cosas que se remarcaba es que uno estudia un año, bueno, han ido cambiando, antes eran 3 meses, después fueron 6, ahora es un año, ¿no? Estudia un año y te dan un título que es la Tecnicatura en Seguridad, pero toda la policía con todos los efectivos coincidían en que la tesis se hace en la calle. Vos podés estar preparado con todos los protocolos que existen, te los hacen en el estudiar, hay un protocolo que es una recomendación del Ministerio de Seguridad donde le da todas las directivas a la policía de cómo se debe manejar el arma, en qué casos sacar el arma, bueno, miles de recomendaciones que después en la calle muchas veces ellos dicen no sirven para nada, claro. Que en la calle se hace el verdadero policía se hace ahí en la calle, lo que... Y en este contexto, Pato, digamos, hay un pedido de absolución por parte de la defensa de Chazarreta, hay un pedido de condenas a 11 y 19 años por parte de los abogados, la familia y el fiscal. ¿Qué de lo que percibiste vos? Queda, digamos, evidentemente está el asesinato, digamos, lo que y queda comprobado que se hace por parte del oficial de la policía. Lo que hay que determinar es si tuvo responsabilidad directa, fue un accidente, como dijo el imputado, ¿no? De tu percepción de las audiencias, de lo que escuchaste, ¿qué crees que puede llegar a pasar el próximo viernes? ¿Cuáles son las sensaciones dentro de ahí, la parte de la defensa, de las querellas? Y mirá, la diferencia, bueno, esto, 11 años que pide la fiscalía por dolo eventual y 19 años que pide el particular damnificado por dolo directo y, bueno, la absolución que pide la defensa alegando que esto fue un accidente, que no hubo ninguna intención, que directamente no hay acción ahí en derecho, se llama así, para cuando uno analiza un delito, lo primero que piensa es si hay una acción, bueno, esto la defensa dice que no. La realidad, te digo, yo no sé qué va a pasar, no me animaría a decir un resultado, a dar aproximar a cuál puede ser la sentencia, claro. Porque el tema es que, bueno, hay algunas pericias que indican una cosa, el choque está probado en las pericias, claro. Tal vez, es así, uno claro. No puede negarlo, el choque del auto está probado en la pericia porque hay informes accidentológicos, los testigos que declararon son policiales, claro, son policías, y hay un testigo de una civil que parece ser que ella vio todo, pero que fue como muy atacado, primero desacreditado por la defensa y desacreditado por la fiscalía. Entonces, uno no sabe en base a qué se van a basar los jueces, si se basan en base a pericias únicamente, no me animo a dar un resultado, pero bueno, va a estar complicado, me imagino que, claro. Que habrá que ver el viernes qué pasa. Por eso que les decía hoy, no es fácil para los jueces tomar una decisión, me parece que por eso pidieron que se extienda el plazo para dictar sentencia, porque están ante un hecho muy complejo. ¿Y qué pasó con Chazarreta? Digamos, está separado de la fuerza, está con prisión domiciliaria. ¿Qué pasa en cualquiera de los dos casos? Sea absuelto, digamos. Él tiene encima si es absuelto, igual tiene alguna sentencia policial, alguna parte de separación de la función. Puede empezar a trabajar al otro día. ¿Cómo son los procedimientos? Mirá, en realidad... Pero también es peligroso pensar que una persona que accidentalmente, supongamos, en el mejor de los casos, asesina a un pibe que vuelve al otro día a la fuerza. Sí, en ese sentido hay un sumario administrativo. La misma fuerza le está haciendo un sumario. Sí, está en prisión preventiva, domiciliaria, él está en su casa. Es bastante fuerte. Cuando él declaró, primero la familia de Federico se tuvo que parar y salir del lugar porque escuchar de las palabras del mismo disparador lo que la realidad de los hechos o su versión de los hechos era muy movilizante. Sí, en principio hay algo que está asumido, que fue un manejo irresponsable de Chazarreta en el uso de su arma, en claro. El manejo de su arma. Porque una de las cosas que me llamó particularmente la atención fue que Osorio, este señor que yo les contaba hoy, el instructor. Este efectivo policial que instruía, que fue el que explicaba todo esto de cómo los hechos se pueden ir recategorizando, ¿no? De una cuestión uh-huh. ordinaria a una cuestión de alto riesgo. Hubo algo que él dijo muy clarito, que dice que un efectivo policial tiene 1000 formas de portar el arma y 1000 formas de llevarla, incluso descargada, sin seguro y amartillada. Ahora, si vos metés el dedo en el gatillo, si vos llevás el dedo en el gatillo, quiere decir que vos estás pensando en disparar. Si la intención vas a disparar. Porque en todo caso podés ir con el arma desenfundada, pero llevar el gatillo en la mano fuera del gatillo. Uh-huh. Por cualquier eventualidad metés la mano en el gatillo y disparás, pero en este caso él ya iba con el arma, con el dedo en el gatillo, lo que hace entender, el mismo efectivo policial lo dijo. Curioso que diga esto, como no lo ayudaría mucho a Chazarreta. No lo ayudaría mucho, tal cual, pero... ¿La bala por dónde entra, Pato? La bala ingresa por el vidrio trasero del auto, eso está todo en la pericia, está comprobado, la bala ingresa por el vidrio trasero del auto. Va de derecha hacia izquierda e ingresa en la zona de abajo de la axila uh-huh. del cuerpo de Federico, lo cual le produce eso, un daño en el momento ya que está muy gravemente herido, digo, uh-huh. no fue que con el Sí, porque suele pasar, ¿sí? Cuando cada vez que se habla de esto y que la policía alega algún accidente, siempre la bala entra por lo general del tórax para arriba. Claro. Tórax por Nunca arriba. La bala accidentalmente entra en una pierna uh-huh. o roza un pie o la mano, no. Siempre la bala entra del tórax para arriba, en la mayoría de los casos, siempre a mí me llama mucho la atención, cerca de la cabeza. Sí, siempre de la cabeza te dicen que es un accidente. Pero los accidentes con mucha puntería. Sí, es muy curioso. Pato, y en este contexto, digamos, también es para discutir, ¿sí? Como le decíamos al principio, la única herramienta que tienen 8 policías, 2 autos con policías de civil, de una departamental de investigación, no son oficiales recién graduados, sin experiencia, digamos, son gente que supuestamente se dedica con especialidad a combatir delitos más organizados, que sea disparar, ¿no? En este contexto, la policía siempre va a disparar, y hay montones. Ayer lo charlamos con la gente del Frente Antirrepresivo, sí, ¿no? Uh-huh. Y este contexto, discutir la policía municipal y la connivencia de la policía bonaerense en muchos casos con el crimen organizado. Como siempre, la solución de la policía, de los efectivos, es disparar, digamos, y no debe ser inocente. No es porque a Chazarreta se le ocurrió tener, sino que debe haber también una indicación, ¿no? Decir, bueno, en estos casos hay que actuar así y uh-huh. por ahí sí, digo, pero sido, este no caso, te digo, es 8 policías persiguiendo un pibe que tiene 2 porros en el bolsillo. Tal cual. Y el pibe termina muerto. Es decir, es un delirio. No hay lógica que pueda. Sí, aún si hubiese tenido 14 kilos de cocaína o lo que sea, ¿no? Una de las cosas significativas que también arrojaban ahí en las audiencias, las declaraciones, fue una pregunta que le hicieron del tribunal al jefe del operativo. Le dice, ¿qué perjuicio traía para el operativo de allanamiento de esa vivienda por droga, que Federico se fuera directamente? ¿Y con la casa qué pasó? ¿Se la allanó? Después se allanó, eso sí, después hubo, incluso el procedimiento dio resultado positivo y todo, pero lo que preguntaban los jueces del tribunal en un momento era, ¿qué perjuicio para ese procedimiento traía que Federico se hubiese ido? Se nos escapó, se nos fue, paremos otro que va a venir dentro de media hora, seguro 15 minutos, alguien iba a venir a comprar. A ver por qué, para lograr este corte previo, semejante despliegue, como decíamos, 2 autos con 8 policías, con manos en la mano, pleno centro de Balcarce, 24 de junio es el día de Balcarce, es el día de la ciudad. Claro. O sea, era un día no laborable, había mucha gente en las calles, 5 de la tarde, o sea que podría haber pasado... podría haber pasado, digo, muchísimo peor la cuestión, porque también podrían haber... lastimado a alguien más o incluso ocasionándole la muerte a alguien más. A mí me parece que lo interesante, de más allá, como le decía hoy, de lo doloroso que es para la familia y todo, lo interesante es que este caso, como otros casos que ocurren cotidianamente en la provincia de Buenos Aires, ya sabemos cómo actúa la policía ante este tipo de cuestiones, es que estos casos empiecen a ser cada vez más visibles, que cada vez tengan más repercusión en los medios, que cada vez la gente se acerca más. Una de las cosas que nosotros intentamos hacer con la familia fue acompañarlo y difundir también el juicio y hacer que la gente se acerque. Cualquier ciudadano puede ir a una audiencia porque son abiertas, son públicas, uh-huh. y enterarse y ver por declaraciones mismas de la policía, cómo se manejan ellos en la calle. Uh-huh. Que existe todo un marco normativo y protocolar que muchas veces está ahí, como... Que lo dejan como, en la guantera del auto. En la guantera del auto, exactamente. Así que nosotros tenemos la intención de seguir trabajando en estos casos, de seguir trabajando sobre estos temas. Así que vamos a estar, en principio, bueno, el viernes acompañando nuevamente a la familia para ver cuál es el dictado de la sentencia y tratando de problematizar el tema, cuando muchas veces esto que el contexto dice, bueno, hay que armar más policía para estar más seguro. Bueno, pensémoslo también un poquito más allá de la necesidad concreta. Si sirve o no para combatir la inseguridad. La inseguridad, porque los resultados a veces son lamentables.